tiene una repercusión mayor que otro tipo de victorias. Sí, ni hablar, ¿no? La alegría de conseguir el resultado que fuimos a buscar. Y bueno, creo que fue por lo hecho en el partido, por lo visto en el partido, creo que fue justo el resultado, ¿no? Nosotros fuimos los que manejamos la pelota y los que creamos más situaciones de gol. Sí, sin duda, es que por ahí estuvo una buena parte de la explicación del resultado final. Ahora, pese a estas circunstancias, ustedes se pusieron en ventaja, Peñarol empató, Peñarol se puso 2-1 arriba en el marcador. ¿Pensaste, lo viste complicado en ese momento, por más que faltaba bastante para que terminara el partido, que de repente la historia se podía complicar en exceso? ¿Cómo lo veías el trámite en ese momento? Yo creo que el trámite del partido era nosotros controlando la pelota y bueno, Peñarol con un punta solo, tratando de buscar alguna jugada aislada para tratar de convertir un gol, pero bueno, nosotros antes del partido, durante toda la semana previa, hablamos y trabajamos mucho el tema de la pelota detenida, que es la principal arma que ellos tienen y la principal arma que ellos podrían tener para complicarnos, y fue así, ¿no? Hicimos varias faltas, no solo frontal al arco, sino sobre los costados para los centros, que bueno, que era lo que nos podía complicar. Y después el segundo gol también fue un penal, así que como bien dice el partido, nos lo complicamos nosotros mismos porque bueno, cometimos esos errores que sabíamos, que éramos conscientes de que era lo único que nos podría con lo único que podíamos tener problemas, y fue así. Pero bueno, después ya como se dio el partido, ya sabíamos que estábamos bien con la pelota, venimos jugando bien, creando chances de gol por abajo, por afuera, y bueno, sabemos que teníamos que ser de la misma forma, ¿no? Fueron errores que tuvimos al hacer faltas que bueno, nos costaron dos goles. Mauricio, hablando de tiros libres, ¿estuviste cerca de marcar uno en esa condición? Sí, yo creo que sí. Era buscar al arco nomás porque bueno, el arquero Caballero se jugó. Cuando voy a patear, da dos pasos hacia el otro palo y el palo donde iba la pelota quedó libre, pero bueno, lamentablemente no fue al arco y no fue gol, pero yo creo que si iba al arco ya el arquero no llegaba porque se había jugado hacia el otro palo. Mauricio, en el segundo tiempo, obviamente que creo que habrá sido importante para el segundo tiempo ese empate que consiguieron en la primera mitad, ¿pensás que de repente la diferencia pudo haber sido mayor en ese segundo tiempo? Sí, puede ser. Creo que si no hubiese, como no hubiésemos cometido los errores que nos costaron los goles, de otra forma, creo que otras chances claras ellos no tuvieron, sino que el único que jugaba por abajo y que tenía creada la situación de gol era Nacional, y bueno, nos sorprendió un poco porque tuvimos esos errores y nos contaron dos goles, pero bueno, el segundo tiempo se corrigió y Peñarol no inició cerca al área, así que bueno, también, como decís vos, creo que sí, que puede ser que podíamos haber conseguido algún gol más, pero bueno, se cerró el partido con un 3-2, que bueno, que fue para la alegría nuestra y para la alegría para toda la gente, ¿no? Peñarol reclama mucho la jugada del final, de Carlos Bueno, con Coates, ¿vos cómo la viste? Y yo venía atrás de ellos, ¿no? Creo que Bueno buscó el penal, porque no sé, venía solo y bueno, Seba venía corriéndolo atrás y creo que si ves, tenía tiempo para haber pateado al arco y todo, pero bueno, decidió buscar el penal que bueno, es dudoso, para algunos fue, para otros no, pero bueno, creo que el delantero tuvo tiempo para haber pateado al arco y no, en vez de esperar al defensa para dejarse caer, ¿no? Bueno, mañana llego a las valijas prontas, o mejor dicho, con los bolsos prontos, ¿no? Para viajar a San Pablo. Sí, todo pronto y bueno, intento de volver a jugar por la Copa y con la ilusión de seguir en ella, ¿no? Un rival durísimo, donde se hace fuerte el local, pero bueno, estamos con la confianza y la ilusión de poder traernos un buen resultado. El tema de la tabla anual, ¿ya es una cuestión juzgada a favor de Defensor? Yo creo que sí, ¿no? Si ve matemáticamente chances, ya hace varias fechas que bueno, estamos bastante lejos y bueno, cuando el defensor tuvo traspié no lo supimos lograr, así que bueno, si bien vamos a ganar, a tratar de ganar estos dos partidos que nos quedan y esperar, sabemos que es muy difícil conseguir la tabla anual. Vamos ahora a ir partido a partido, lo que se viene es Palmeiras y después bueno, a fechar con River y bueno, después se verá, habrá que preparar las finales para bueno, presentar, lograr el título, ¿no? Y en estos partidos de Copa Libertadores de América, ¿viste algo de Palmeiras? Vi el partido de vuelta contra el Sport Recife, que bueno, que no es lo mismo, ¿no? Porque estaba jugando visitante y estaba, como él dice, estaba con el resultado a favor y no salió un equipo demasiado ofensivo, por lo que vi yo, ¿no? Pero bueno, el juego va a ser otra cosa, ¿no? Va a estar de local, arranca la serie y bueno, ellos van a querer sacar una ventaja en su cancha para luego venir acá con una tranquilidad, ¿no? Pero bueno, creo que va a ser diferente el equipo a lo que vi yo. Y bueno, ya estaremos viendo algún video para ver cómo plantean el equipo de jugando de local, ¿no? Mauricio, muchísimas gracias por habernos atendido. Felicitaciones por la victoria del Clásico de ayer. Y además está diciendo lo mejor para el partido de este jueves frente a Palmeiras allí en San Pablo. Bueno, muchas gracias y bueno, abrazo para todas las órdenes. Que pase muy bien. Mauricio Victorino, uno de los integrantes del equipo de Nacional, que ayer ganó el Clásico 3-2, estuvo aquí en el comienzo en Hora 25. Hora 25, con Eduardo Rivas. Allá la vende porque allá la tiene. En repuestos Chevrolet, allá la siempre primero. El repuesto seguro, allá la. Galicia y Jaguarón, allá la no vende porque allá la seguro tiene. Jueves a Puro Fútbol. De Sousa y compañía esperan Estudiantes. Vale, Sousa, tiró, viene. ¡De Defensor Sporting! Y a segunda hora, el Grillo y Nacional estarán en San Paulo. Coni también. ¡Gol de Nacional! ¡Colgalo, Vista y Satú, colgalo! Jueves, desde las 17:30, otra vez Oriental. La auténtica, primero en fútbol. Che, lógica, vos que le buscás explicación a todo, ¿qué tenés para decir de los milagros de la Copa Santander Libertadores? Lógica, vos sabés que acá hay estadios que laten, que entre el fracaso y la gloria solo cabe un gol, que la victoria y la derrota siempre te pueden hacer llorar. Lógica, ¿cómo explicas que con la tarjeta Visa Santander podés sacar dos entradas para ver a tu equipo y pagar una? ¿Es lógica? Santander, el valor de las ideas. Condiciones en www.santander.com.uy. De aquí en el 25, faltan 15 minutos para las 11 de la noche en todo el Río de la Plata y el próximo jueves habrá sin dudas que una instancia muy importante. Recién hablamos con Victorino de lo que será la visita de Nacional ante el elenco de Palmeiras en San Pablo el mismo jueves a las 19:30, jornadas que por supuesto tendremos, jornada que tendremos en ambos partidos, por supuesto aquí a través de Radio Oriental, comenzando a las 5:30 de la tarde. A las 19:30 Defensor Sporting recibirá a Estudiantes de La Plata de la República Argentina, el elenco que viene de ganarle en lo local a Argentinos Juniors por 3-2 en La Plata y que viene de clasificar a esta instancia de cuartos de final luego de haber eliminado al Libertad de Paraguay. Con mucho gusto para hablar de este Estudiantes, tenemos a uno de los integrantes del elenco argentino, que es nuestro compatriota Juan Manuel Salgueiro. Juan, bienvenido a la 25, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, por suerte, muy bien. Bueno, ¿cómo está todo allí en Estudiantes? ¿Qué se habla de este Estudiantes Defensor que tendrá lugar este jueves en el Estadio Centenario? Bien, nosotros estamos bien, venimos con una buena racha, tanto en el torneo local como en la copa, y bien, con la ilusión que todo equipo tendría en esta instancia de llegar lo más alto posible, así que bueno, sabiendo que hay que ir partido a partido, pero con mucha ilusión. ¿Qué se habla allá en Argentina, concretamente en La Plata, Juan, de este Defensor Sporting? Obviamente un equipo que conoces muy de cerca, en el cual fuiste rival muy directo cuando, por supuesto, defendías a Danubio. ¿Cómo lo ven tus compañeros en Argentina a este Defensor Sporting? No, se ve como un equipo duro, un equipo que está bien trabajado, que todos tienen muchas ganas de jugar, lo muestran en cada pelota, y algo similar a lo nuestro. Bueno, a pesar de que tenemos la figura de Verón, igualmente se trabaja mucho en equipo y no tanto en individualidades, así que bueno, creo que ellos son algo parecido, trabajan mucho en equipo, cuando funciona bien el equipo son un buen equipo, así que bueno, en esta instancia igualmente tocar a quien tocara, sabemos que va a ser difícil. Así que bueno, esperemos que nos vaya bien ahí en Uruguay. Juan, a Defensor, precisamente por la condición a la que hicimos referencia anteriormente, que lo has enfrentado en otras ocasiones, aquí en lo local, con partidos muy especiales, ¿verdad? Danubio Defensor, ¿cómo lo notas cambiado, ha evolucionado, mantiene una tónica, una línea de juego? ¿Cómo lo ves a este Defensor? No, creo que quizás es un equipo más maduro que antes, ¿no? Por eso cuando jugaba con Danubio, todavía hay jugadores que todavía están, se han mantenido más o menos una base de jugadores que ha perdurado durante unos años, y eso lo ha llevado también a lograr estas cosas. Así que bueno, se ve un buen equipo con jugadores que han sumado experiencia y con ganas de progresarse a sí mismo y ganar cosas importantes, que eso siempre en el jugador de fútbol es muy importante. Así que bueno, igualmente de este lado estamos en la misma condición, por eso te decía que se van a enfrentar dos equipos parecidos con muchas ganas de llegar a la gloria. Ahora, queda la sensación que en Argentina como que era un hecho que seguramente ustedes iban a jugar con Boca, como que nadie esperaba que la Bombonera diera el batacazo de Defensor, ¿no? Sí, acá la gente ya lo daba casi por hecho. Es lo que Boca en instancia de Copa, después de octavos, hace fuerte local, y ganar en la Bombonera no es nada fácil. Este Defensor, la verdad, se plantó muy bien y puso mucha hambría en ese partido, así que bueno, lo tiene muy bien merecido. Boca igualmente no venía haciendo buenos partidos, tanto en lo local como en la Copa, venía de perder con el Cuenca también, y ya se veía que en cualquier momento iba a caer. Por suerte le tocó a Defensor que ganarle. ¿Y a ustedes cómo lo encuentran este momento de Copa Libertadores de América? ¿Cómo lo encuentran el rendimiento a Estudiantes de La Plata? Bien, muy bien. Venimos con una muy buena racha, tanto en el local como en la Copa. Creo que llevamos 16 partidos invictos. Se vienen haciendo bien las cosas, sacando buenos resultados. Hemos parado mucho en el campeonato local. Estamos quinto. Cuando hace 4 fechas estábamos penúltimos. Después en la Copa se hizo un muy buen partido con Libertad acá y allá se mantuvo el resultado. Así que bien, creo que venimos bien. También hay un grupo de jugadores que viene jugando hace años y eso ha facilitado también las cosas. ¿Qué representó la presencia, o qué representa la presencia de Alejandro Savera como entrenador de Estudiantes? No, representa mucho para el club. Mi técnico que ha jugado en el club, en el cual ha ganado cosas importantes, siempre lo está respetando en cada momento, lo está haciendo recordar, y bueno, y nada, tratar de, lo que él quiere es tratar de volver a revivir lo que él vivió quizás hace un tiempo atrás, y que este equipo vuelva a traer esa ilusión que tiene la gente de la Copa. Acá la Copa para la gente es muy importante. Hoy por hoy se piensa hacer la Copa y no en el campeonato para la gente. Nosotros no lo tomamos así, pero lo importante por hoy es la Copa para ellos. Claro, es que además representa mucho en la historia de Estudiantes este certamen. Para el aficionado uruguayo que vaya el jueves al Centenario, y que seguramente lo va a hacer en muy buen número, ¿qué Juan Manuel Salgueiro puede ver? ¿El mismo de siempre? ¿Ha cambiado, ha evolucionado? No, el mismo antes no, antes enganchaba mucho. ¿Ah, sí? Ya, creo que uno con el tiempo va mejorando y va cambiando. Hoy por hoy el fútbol es mucho más dinámico. Quizás el desgaste al encarar es mayor, cuando uno trata de encarar en todas las jugadas. Tuve la suerte de jugar un jugador de experiencia al lado que he aprendido mucho. Y bueno, creo que hoy por hoy soy más dinámico que encarador, pero bueno, en los momentos que puedo encarar, encaro, como todo. Pero sí, creo que estoy jugando mucho más en el equipo que antes. Juan, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, seguramente nos estaremos viendo cuando anden por aquí en Montevideo, ¿eh? Bueno, muchas gracias y saludos para todos. Que pasen muy bien. Juan Manuel Salgueiro, futbolista de Estudiantes de La Plata de la República Argentina, que el próximo jueves estará por aquí en el Centenario enfrentando a Defensor Sporting. Hora 25, marca registrada. Al caer la tarde y la noche va a empezar, a todas luces vienes a iluminar, lámpara sol de noche con todo su esplendor, la línea más completa para verte mejor, lámpara sol de noche, empiezan a despertar y la ciudad se ilumina, con el sol van a brillar. Vote a Walter Cacho Laureiro en las listas de actor y presidente 2121 y 721. Avanzada Frente Amplista. A lo bueno, llámelo por su nombre. Herramientas eléctricas DIP. Importa y distribuye Galacor. Representante DIP y Domotec. Galacor. Somos diferentes. Todos los repuestos más baratos siempre están en Simaco. Al contado o a crédito, con Simaco siempre te salvas. Simaco, uno más para atender. Trinidad vuelve a ser la cuna de un evento internacional. Sudamericano Sub-18 de básquetbol clasificatorio para el premundial de la categoría del 25 al 31 de mayo en Plaza de Deportes. Torneo Sudamericano Sub-18 de básquetbol. Las estrellas juveniles de América del Sur van a estar en Flores. Auspician Banco Comercial, Red Pagos y Pelotas Volten. Organizan Federación Uruguaya de Básquetbol, Ministerio de Turismo y Deporte y la Oficina de Deporte Municipal. Gobierno de Flores. Entre todos, mucho mejor. Seguimos adelante aquí en Hora 25. Por supuesto, como decíamos al comienzo, muchachos, quedan repercusiones, como suele suceder, del partido clásico, derivaciones a partir del resultado. Y por cierto que en Peñarol la preocupación ha aumentado, ha crecido. Un Peñarol que se ha alejado ya definitivamente de cualquier chance de definición del campeonato uruguayo, pero además se ha comprometido severamente hasta su propia presencia en la liguilla, con lo que equivale a decir de no ingresar ya, decirle adiós a la Copa Sudamericana, a la Copa Libertadores de América. Por un año y medio, ¿no? Sí, en este caso, claro, en esta Sudamericana y en la próxima Libertadores de América, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda que sería, obviamente, que un momento de mucha preocupación para Peñarol, más allá de que le quedan dos partidos con rivales directos, el elenco Mirasol frente a Cerro y Danubio. Para hablar de este momento de Peñarol, con mucho gusto recibimos a uno de los integrantes del Consejo Directivo del elenco Mirasol, Daniel Benech. Bienvenido a Hora 25, Daniel. Buenas noches, ¿cómo estás? A ver si lo tengo para allí a Benech, que creo que está en línea, pero no lo escucho, porque mañana vale la pena recordar que habrá reunión del Consejo Directivo de Peñarol sobre las 18 horas y 30 minutos y seguramente será una reunión importante, trascendente, para hablar de muchos temas. Se ha hablado mucho de la continuidad de Julio Rivas, se ha hablado mucho de que podrían ser licenciados, ¿verdad?, de algunos futbolistas del plantel de Peñarol, por ejemplo. Y hasta te va jugando con juveniles. Pero si pasa eso, es como decir que renunciás también a la última oportunidad de la liguilla. Sí, sí, a la temporada. Por eso es un tema para estar preguntando, sí, ¿verdad? Sí, sí, por eso la de mañana me parece que va a ser una reunión bastante movidita en el Consejo Directivo de Peñarol, porque tengo entendido que incluso un consejero va a plantear hasta la posibilidad de que se evalúe la chance de que, en definitiva, continúe o no el técnico Julio César Rivas. Pero ahora sí, tenemos en línea a Daniel Beneche. Bueno, vamos por la revancha. Daniel, buenas noches, bienvenido a la 25. Bueno, en la revancha también marchamos, me parece. Sí, hay un tema, se nota que como que está enganchado en la línea, pero no aparece, ¿verdad? Ahora, yo pienso, un tema también de los juveniles, ¿no? Si aspiran a que jueguen los juveniles, ¿no es quemarlos también en estas últimas fechas? Sí, como siempre hemos hablado, indudablemente que, sobre todo un equipo grande, el ascenso debe ser medido. Y lo ideal es hacerlo en un rodeado. Equipo... Claro, un equipo que esté firme, consolidado, y ahí seguramente se potencia. Y seguramente lo vamos echando y, bueno, pueden ir apareciendo los botijas. Mientras aguardamos la presencia de Vélez, dicen que la tercera es la vencida, veremos si esto es así. Vamos a repasar, Pablo, los precios para el partido de Defensor con Estudiantes, que ya ha fijado el elenco violeta para el partido de este jueves. Le pedimos 20 segunditos a Vélez, por favor. Bárbaro, Eduardo, porque mañana se comienzan a vender las localidades en el Estadio Centenario, más precisamente en las boleterías de la Olímpica y en los locales Hábitat de todo el país. Tribuna Amsterdam, la general es 30 pesos, socios también ese precio. Olímpica 50, las generales 30, los socios. Tribuna y platea América 80, las generales 30, los socios. La tribuna Colombes por las puertas 20 y 21 ingresarán los parciales de Estudiantes, 240 pesos. La tribuna América puerta 25 también para los pinche ratas, 360 pesos. Los menores de hasta 12 años inclusive tendrán libre acceso, reitero, Estadio Centenario desde mañana a las 10 de la mañana. Y en los locales Hábitat de todo el país también Defensor llevó 14.000 entradas, 7.000 Olímpicas y 7.000 Amsterdam a los supermercados Discos, que se estarán vendiendo un precio de 10 pesos a beneficio del Hospital Pereira Rosselló. Bueno, ahora sí, la tercera dicen que es la vencida, Daniel Benech. A ver, ahora. Ahora sí. Ahora sí, la tercera fue la vencida. ¿Cómo está, Daniel? Bueno, me alegro. Bueno, mañana reunión del Consejo Directivo. A ver, aparentemente el temario que ha trascendido, lo que podría suceder o plantearse, como suele suceder en este tipo de circunstancias que atraviesa Peñarol, suele ser bastante amplio. Ha trascendido que un integrante del Consejo plantearía poner a votación la continuidad del técnico Julio Rivas, que también algún sector de la directiva de Mirasol habría de solicitar ya licenciar a un número importante de futbolistas hasta el final de la temporada. ¿Por dónde pasan los argumentos principales de la reunión de mañana, Daniel? Bueno, en el orden del día no está escrito nada de eso. Básicamente, capaz que son trascendidos o rumores que se están manejando. No sé el tema de la continuidad del técnico. Yo creo que, bueno, ya sea que lo plantea, se votará, pero me parece que no es un tema a plantear. Después, lo que nosotros planteamos, pero fue la semana pasada, y capaz que por eso el rumor de que mañana planteamos no lo mismo, pero es una cosa que ya hicimos, y no lo queríamos dejar para después el clásico, para que no dijeran que si perdíamos el clásico era como de repente hacer leña del árbol caído y no es el momento. Pero sí entendíamos que dadas las condiciones del actual plantel, por los resultados y por los rendimientos, era el momento de repente ya apuntar a la segunda parte del año y empezar a hacer jugar algunos de los que van a ser los seguramente titulares o que van a alternar más seguido, y por eso planteamos como una especie de inquietud a ver qué opinaba el resto de los consejeros, pero tampoco ni se votó ni se dio una lista de nombres, como hoy ya vi que se están manejando nombres. En ningún momento hablamos de nombres, más allá de que se sabe que hay jugadores que en pocos días se acaban los contratos y que la situación económica también va a llevarnos a ajustar mucho los valores, que obviamente yo creo que no se va a lograr, o a no renovar. Ahora, Daniel, para el hincha de Peñarol, que evidentemente está amargado, dolido por esta realidad que vive el equipo en estos momentos, no equivale a decirle prácticamente, bueno, chavo, se termina la temporada, incluso ni se piensa en la liguilla, ¿puede ser ese el mensaje que reciba? Bueno, no, al revés. Nosotros entendemos que con una, de repente con un plantel con más juventud y que tuviera más hambre de ganar y que sintiera más la camiseta de algunos jugadores, yo no sé si la sienten, por lo menos no lo demuestran, nos iban a dar esa chance o por lo menos dejarnos la sensación de que habíamos hecho capaz que el último esfuerzo, la última variante para afrontar estos partidos. Pero obviamente que el que decide y el responsable y el que pone los jugadores es el cuerpo técnico. Nosotros somos la directiva del club y obviamente que tenemos el deber y de tratar de defender a la institución y también de hacer conocer la voz no solo nuestra, sino de los socios que nos votaron y los que no lo votaron y también están en ese camino, ¿no? Igual en un momento tan difícil y complicado, ¿no es darle mucha responsabilidad a los juveniles? Y bueno, yo creo que el jugador de Peñarol necesita responsabilidades y si va a ser jugador de Peñarol lo tiene que mostrar. Sé que es complicado y capaz que no es el único camino. Todas las opiniones son valederas. También se nos explicó y se dijo, no, acá hay que poner a los hombres. Y bueno, está bien, ahí estuvieron. No, capaz que estuvo mal, no solo mal el tema futbolístico, sino otros temas, pero y encima es un partido que se podría haber empatado por un penal que no se cobró, que también uno no es una excusa porque se jugó muy mal, pero lamentablemente en los últimos partidos los jueces han perjudicado notoriamente a Peñarol, punto de vista, ¿no? ¿Ustedes piensan que en la parte juvenil tienen solución, tienen jugadores importantes a futuro para Peñarol? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, eso nos dicen los técnicos, ¿no? Los técnicos juveniles y el técnico de primera división. Una pregunta, estos juveniles que ustedes dicen, ¿no son los que integraron allá la tercera división? ¿Hay una selección armada por fuera o cómo es? No, básicamente son jugadores que se alternaron, los que nosotros decimos juveniles son Brian Rodríguez, Lombardi, Juan Ramírez, todos jugadores que estuvieron jugando en primera división. Lo que sí, estábamos, por lo menos dando nuestro punto de vista, ponernos en la cancha, hacerlo jugar, porque ahí están para eso. Pero bueno, son cosas que, la verdad, nosotros siempre preferimos manejarlas en la interna. Se lo planteamos al presidente, se lo planteamos al consejo directivo y al cuerpo técnico. Después, si se filtra, no es por nosotros, pero después de que se sabe, no vamos a salir a desmentir algo que es real. Daniel, si como se nos informó, o por lo menos se nos dijo de manera extraoficial que mañana algún consejero podría poner un poco el tema ahí a consideración de la continuidad o no del técnico Julio Ríos. Tú dijiste al pasar que para ustedes o para el grupo que seguramente tú orientás allí, que llegó a integrar el Consejo Directivo de Peñarol, ¿no es un tema del entrenador que Ríos debe seguir al frente de Peñarol? Sí, nosotros pensamos eso porque ahí sí se lo trajo y se le dijo que el proyecto era a largo plazo, que en este primer semestre se iba a contar con este plantel, pero que obviamente que después, por la estructura económica, no hay más remedio que hacer ajustes y va a tener que ser un plantel de repente más económico, porque no va a haber ese dinero que lamentablemente todos los meses genera una gran inflación interna en el club y a eso apunta, ¿no? A rescatar los juveniles que sean viables para tener en el segundo semestre o a los juveniles que sean para el año que viene y irlos mechando con algunas contrataciones que se van a tener que hacer, obviamente, y bueno, habrá bajas y habrá jugadores que sigan, eso lo tenemos que evaluar muy bien y ahí sí es donde creemos nosotros que la directiva no va a poder hacer contrataciones sin un análisis muy profundo de todo punto de vista, técnico, de cabeza, de futbolístico y asesorado por gente que sepa. Nosotros creemos que es el momento también para aproximar al club a referentes históricos y que ellos también den su opinión porque va a ser, las decisiones van a ser pocas, o sea, se va a poder contratar poco, pero hay que hacerlo bien. Daniel, sos un dirigente muy joven, eso es obvio, pero también un hincha de muchos años de Peñarol, y quizás hoy en día tengas, por lógicas razones, otros elementos como para evaluar este momento de un Peñarol que juega rematadamente mal, que tiene muchísimos inconvenientes, que no le transmite convicción a su hinchada y que ya se ha despedido del campeonato. ¿Qué le pasa a este plantel de Peñarol? ¿Son problemas exclusivamente futbolísticos? ¿Qué análisis has hecho vos de esta realidad? Sí, son tantas las variables que a veces uno como que no logra darse cuenta cuál es el... Porque obviamente no es un solo problema. El deterioro institucional en los últimos años ha sido muy grande y llegó hasta el deterioro en el poder, porque no se sabe a veces si manda el consejo directivo o manda el plantel, por lo que costó de repente un código de conducta que era básicamente firmarlo y otra cosa. Nosotros desde nuestro puesto, que somos 3 en 11, a veces tratamos de defender eso, ¿no? La institucionalidad y quién manda. Y después, el tema deportivo es complicado, sí, está jugando muy mal. Según hace un análisis en los puntos ganados, si clasificáramos a Liguilla, y la lógica diría de que capaz que Peñarol sale quinto o sexto, porque con todos los clubes que van a clasificar, no fue muy mal. Pero la verdad que es un momento complejo y capaz que uno de los peores de la historia. Y bueno, por suerte estamos adentro, entonces de adentro vamos a hacer todo lo posible para que esto se revierta, porque entendemos que el camino es duro, pero que se puede. Una pregunta, ¿en los últimos partidos ha tenido algún problema algún dirigente de Aurinegro en el palco oficial? ¿Lo ha tenido también con algún hijo de un integrante de la Comisión de Seguridad? ¿La directiva de Peñarol pidió la renuncia de este integrante de la Comisión de Seguridad de la AU? No sabía que el hijo de un... ¿De un integrante de la Comisión de Seguridad de la AU? No. ¿De eso no tenés idea? No. Nosotros vamos a la Olímpica, pero obviamente nos interesa mucho si pasa algo en el palco o en América, y hasta la semana pasada sabíamos del problema que tuvo Damiani, pero no, este fin de semana no sé si pasó algo. Bueno, Daniel, muchas gracias por habernos atendido y bueno, obviamente que estaremos atentos a las novedades que vayan surgiendo entonces en Peñarol. Nos vemos en cualquier momento, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Daniel Benech, integrante del Consejo Directivo del elenco Mirasol, estuvo aquí en Hora 25. Hora 25, 30 años detrás de la pelota. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. Bueno, estamos en periodo de parciales y no queda más remedio que ponernos a estudiar, ponernos las pilas. Y bueno, esta noche nos juntamos en lo de una amiga, en lo de Carla, y yo voy a llevar el mate, como siempre, ¿no? Cada vez que estudiamos siempre nos distraemos, hablamos de otra cosa, casi nunca logramos estudiar y concentrarnos, así que ya veo que la noche es larga, ¿no? Como todas, y la compañía del mate va a ser fundamental. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia, pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. Para su mejor atención, Ferromac Importaciones lo encuentra en su amplio local de Ocuar 1526. Todos los repuestos para camiones Ford, Volkswagen y Scania. Ferromac Importaciones, Ocuar 1526. Teléfonos 924-1737 y 924-4780. Para barracas y particulares, el ofertón de la madera de eucaliptus. Al pie del monte, los mejores rolos siempre con el ofertón de la madera. Pedidos al 099-910-825. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre, Cabaña Verónica lo espera en el mercado del puerto. Los uruguayos somos increíbles. Inventamos cosas espectaculares que le cambiaron la vida a miles de personas. Por ejemplo, fuimos los creadores de la percha, del marcapasos autónomo y hasta del Zoom. Bueno, en la Vuelta Olímpica es oriental. El primer mundial de fútbol es nuestro. Y esta boca es mía. Además, los uruguayos tuvimos una idea fabulosa, con nombre y apellido, la Coronaria Móvil. Una empresa modelo en todo el mundo que hoy cumple 30 años y que todos festejamos con buena salud. UCN, 30 años de vida. Cobertura parcial de asistencia médica. Para su Chevrolet, compruébelo, lo tenemos todo en Jaguarón. Jaguarón Importación. Distribuidor oficial. Jaguarón. Repuestos originales. Jaguarón y Galicia. Jaguarón. 908-1136. RJ Maderas Tratadas. Vigas de eucalipto cuadradas, varios anchos y largo hasta 7 metros. Columnas para TV y electrificación rural. Postes para alambrados, muelles y puentes, viñedos e invernáculos, todos los diámetros y largos. Teléfonos 042-22-6258 o 099-81-0025. El tema está en la calle. Bueno y Franco, ¿pueden jugar juntos desde el Vamos en la formación aurinegra? ¿Se define el campeonato de apertura en este periodo de pases? River es favorito. ¿Está bien que el Chengue Morales haya vuelto a Nacional? ¿Y cómo se defiende mejor? ¿Línea de tres o línea de cuatro? Las posiciones están claras. Para mí, no es favorito. Sí, es favorito clasificar. Creo que no era el momento para regresar. Ustedes eligen. Y no, yo estoy de acuerdo con los muchachos, no debe seguir. Quiero votar por Héctor Hugo Sosa. Creo que tiene razón Oscar Vero. Yo voy a votar a Bochi. Yo voto por Rivas. Yo estoy de acuerdo con Carlián. Yo opino igual que JC. Duelo, para saber qué piensa la gente. Bueno, aquí estamos comenzando con este clásico segmento, con esta clásica sección de los días lunes aquí en el duelo. Ustedes ya saben el funcionamiento. Planteamos un tema, dos integrantes del equipo deportivo de fútbol al máximo dan su parecer y luego un máximo de cinco oyentes darán su opinión sobre el tema que planteamos en este momento. ¿Cuál es el tema que planteamos en este momento? Y tiene que ver con el partido clásico, por cierto. Y es una pregunta absolutamente puntual. ¿Fue penal o no fue penal la última incidencia del partido para Carlos Bueno cuando cae en el área y cuando pide penal? Obviamente Silvera entendió que no era penal, que había simulado y por ese motivo le mostró la segunda amarilla y la consecuente tarjeta roja. Esa es la pregunta del duelo. Hoy habrán de participar como defensor del título que logró la semana anterior Néstor Hugo Sosa, como retador Daniel Alonso, lo que equivale a decir la juventud versus la experiencia, en este caso que estarán frente a frente aquí esta noche en Hora 25. Ya les vamos a dar más adelante los números de teléfono, pero ahora recibimos, ya tenemos a Néstor Hugo aquí junto a nosotros, recibimos a Daniel. Ustedes saben que los participantes tienen hasta un máximo de 2 minutos para dar su opinión. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas noches para todos, un saludo enorme para la audiencia también. Aquí estamos, bueno, complicado, contra la experiencia siempre complicado. No empecemos, ya está, ¿qué quiere? La lástima para que la gente lo vote, no se me chique. La juventud de hoy viene pisando fuerte ante la experiencia. Eso bueno, tampoco se agrandó. Tampoco es grande, porque no para tanto. No participa, chao, afuera. Sáquenme el Alonso, tal vez. No, una broma. Te sacamos la colorada. Una broma. La roja. Tenga cuidado con ese precio. Me hizo poner un poco nervioso. Bueno, Daniel, como retador, comenzaste tú dando tu opinión, así que a partir de este momento tenés 2 minutos para decirnos si esa jugada del final fue penal o no para Peñarol. Muy bien, para mí, muchachos, no hay penal sobre Carlos Bueno. Bueno, pica en velocidad, cuando va entrando al área, ya cuando entra al área, creo que priorizó notablemente lo que era esperar el contacto con el defensa de Nacional que lo iba a cubrir, que lo iba a cerrar, antes de definir la jugada. Para mí, espera lo que es el contacto con el zaguero cuando lo cruza, cuando lo viene cerrando, Coates, espera sentir el contacto para dejarse caer. Es mucho más espectacular la caída que tiene Carlos Bueno sobre ese pequeño toque que tiene de Coates, que bueno, al ser un juego de roce y al intentar cerrar o pasar al jugador de Peñarol para impedir que tome bueno, contacto con el balón para definir la jugada, claro que al ser un juego de roce lo llega por lo menos a rozar en el hombro, pero para mí es mucho mayor, reitero, lo que fue la exageración de Bueno que el mismo roce en sí con el jugador Coates. Bueno, antes de definir ya estaba, creo que pensando en y esperando el contacto con el jugador de Nacional para dejarse caer y así también tratar de que en la última jugada se cobrara penal para el equipo carbonero. Para mí no es penal para Peñarol, para mí simula Bueno, para mí el roce que hay por Coates, por ser un juego de roce, por tener sobre todo fricción, bueno, hay un mínimo roce, pero no es de la fuerza que le quedan 30, todos sabemos, para tirar abajo un jugador. Para mí priorizó, reitero, Bueno, el que se cobrara penal, priorizó simular antes que definir la jugada, por lo tanto para mí no es penal para Peñarol, para mí no fue penal la jugada frente a Carlos Bueno. Bueno, bien, 1:49, el tiempo utilizado por Daniel Alonso para decir claramente que para él no fue penal esa jugada del final. A partir de este momento, Néstor Hugo Sosa tiene 2 minutos para contarnos su opinión. Para mí sí fue penal, y quiero decir algo también. Antes hubo un penal en el área de Nacional no cobrado por el árbitro. Después vi 2 penales también en el área de Peñarol que no cobró el señor Silvera. Y esto para llegar después a lo último, que creo que es el penal, si voy al caso, menos sensacional de todos. Porque Bueno entra, lo veo sí, no con toda la fuerza necesaria, pero Coates, que es bastante más alto que él, estira el brazo hacia adelante y luego lo toca. Y puede ser, se dicen que no hay penalcitos o penales. Es un penal directamente porque lo toca, era más que importante, y por lo tanto pienso que sí fue penal, y no me quedan dudas, y ahí también le erró Silvera. Bueno, ahí estuvo cortito y al pie, la opinión de Néstor Hugo Sosa. ¿Cuánto utilizó Néstor Hugo? 42 segundos. Debe ser récord prácticamente en la historia del duelo, para decirnos entonces Néstor Hugo que para él fue penal esa jugada del final. Daniel Alonso dijo que para él no fue penal. A partir de este momento ustedes tienen la posibilidad, tras 5 oyentes, de llamarnos y decirnos vuestra opinión. Comunicate 915-4005, 915-0898. Tenemos en línea el primer oyente de la noche. Buenas noches, ¿quién anda por allí? Luis Cerrito. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo anda todo? Bien, de arriba. Bien, gracias. Bueno, mire, una opinión antes de darla. Yo creo... tenía que haber sido más parejo el asunto. En el primer tiempo hubo un tremendo penal a Arizmendi, que lo agarran de la camiseta y lo tira, lo empuja al Coba. Digo, pocos hacen mención a ese tema, pero eso fue penal clarísimo. Ahora, esto me deja en duda, pero frente a la duda me pongo como que no fue penal. Me parece que lo que dijo Alonso, la veo por ese lado. Bueno, gracias Luis por el llamado, Hasta luego entonces, 915-4005, 915-0898, las líneas habilitadas, primer voto para Daniel Alonso, porque Luis entiende que ante la duda no cobraría el penal. Tengo otro oyente en línea. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, habla Ever de Malvin. ¿Qué tal, Ever? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo le va a usted? Bien, gracias. Me alegro, saludo también a Sosa y a todos los muchachos por ahí. Muy amable, gracias. Mire, Rivas, estoy con Daniel y le explico por qué. Bueno, para mí, se tiró una flor de artista, que incluso tenía que haber sido expulsado antes, ¿no? Pero no fue penal, estoy con Daniel. Perfecto. Porque, bueno, se tiró, el muchacho de Nacional no lo agarra, simplemente se apoya con él, con el hombro. Y bueno, cuando se apoya con el negocio, se zambulla en el área. Y por eso incluso le costó la expulsión. Perfecto. Buenas noches y que lo pase muy bien. Gracias, señor, por el llamado, Hasta luego, 915-4005, 915-0898. 2 votos ya para Daniel Alonso, por ahora ninguno para Néstor Hugo. 2 votos diciendo que no fue penal, ninguno ha dicho hasta ahora que sí fue penal la jugada del final de Carlos Bueno. Este llamado puede llegar a definir o no ya el duelo de esta noche. ¿Quién anda por allí? Buenas noches. Sí, buenas noches, Riva, de Fabián de Paso Carrasco. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo anda todo? Bien, bien. Bien, gracias. Bueno, menos mal que el bueno era Baldassi, pues si no, ahí estaban diciendo cualquier cosa, ¿no? Esta misma jugada con un tema de un partido de Uruguay lo estamos colgando al juez. Para mí el tema es claro, ¿no? Digo, por ahora medidor de la fuerza que uno hace o no hace a través de la televisión no hay. O sea, lo agarró, lo tocó dentro del área del penal. Es lo que marca el reglamento. El juez no puede medir qué fuerza hace, cuánto más o cuánto menos. Si juez es, si bueno es artista o no, es un tema bueno. Si lo tocan y cae, es penal. Ahora, yo no le echo la culpa al Línea. El culpable acá fue al juez, perdón. El culpable acá fue el Línea, que fue el que tuvo que, tendría que haberlo avisado el juez que había sido penal. Fabián, gracias por tu llamado y tu opinión, Hasta luego, primer voto para Néstor Hugo Sosa, para Fabián fue penal la jugada de Coates con Carlos Bueno. Otro oyente en línea, buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, habla Eugenio de la Otava Rivera, San Diego Negro. ¿Qué tal, Eugenio, cómo estás? Todo bien. Opino que no fue penal, o sea, Bueno es muy hábil en hacerse caer, en hacerse que le cobren penales, que le cobren faltas, y realmente no fue. Una lucha, o sea, cuerpo a cuerpo, y no, para mí no hay penal. Eugenio, gracias por tu llamado y tu opinión desde Rivera, Hasta luego entonces. Bueno, y este tercer voto para Daniel Alonso, entendiendo que no fue penal la jugada de Coates con Carlos Bueno, ya le da la victoria, el triunfo al joven contrincante que esta noche se enfrentó al veterano y desgastado Néstor Hugo Sosa. Ya le llevé para adelante. Ya, ahora me tiro para atrás. Bueno, la felicitación al Colorado porque ganó en buena ley. Bueno, Daniel, lo felicitamos y el lunes que viene lo esperamos en este espacio. Muchísimas gracias, y bueno, sí, vamos a estar, no va a haber problema. El saludo enorme para Néstor Hugo, y bueno, lo que pasa es que lo gastado va como uno vive, ¿no? Y él realmente es un tipo que ha vivido y tiene todas las experiencias y todas las ganadas, sobre todo. Bueno, qué grande que sos, Colo. Qué fenómeno. Pero a mí lo que fue un elogio. Sí, o mío, fue claro. ¿Qué, claro. ¿Qué quiso decir usted, Daniel? ¿Quiso, gastado, ¿no? ¿Quiso criticarlo o no? Por las buenas acciones. Ah, basta bien. Bueno, Daniel, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes en este espacio, No es para todos tener y aguantar una rochense, así como lo aguanta, Bueno, ya no sé, no quiero meter, no. Ahora, mejor no siga hablando, ¿sí? Esto se ha transformado, no sé lo que es. No escuché nada. ¿Usted escuchó algo? Yo no escuché nada. Así ha pasado el duelo de esta noche, aquí en Hora 25, hablando de la polémica jugada del final del clásico. De 22:30 hasta la medianoche, Hora 25. Ángel, ¿no será hora de empezar a usar Parsex? La más completa línea de adhesivos para profesionales, hogar y artesanos. Adhesivos Parsex, de una vez y para siempre. ¿Tenés Parsex? Todos los equipos del mundo, tu glorioso nombre me llena el corazón. Anidando tus victorias en mi pecho, en un viaje de asfalto hacia la emoción. Con Supermatch, gana con todos los equipos del mundo. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Decile no a las drogas y el alcohol en el fútbol y en la vida. Centro de Adicciones Hospital Italiano, 481-3638. Hay cosas que yo nunca las olvido. Por ejemplo, las vitaminas. Todos los días tomo mis vitaminas y suplementos de Natural Life. Lo hago como algo tan natural como los deportes. Me ayudan a sentirme siempre bien, a seguir siendo como soy. Natural Life. Vitaminas y suplementos naturales. Natural Life. Naturaleza concentrada. Otro gol a la vista. Ahora más de 400.000 jóvenes en todo el país, entre 14 y 29 años, que posean la tarjeta joven del INJU y sus familiares directos, contarán en Círculo Láser con importantes beneficios. Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay. Consultas únicamente al 411-2000. 411-2000. Tengan

Ajá. Tres partidos. Domingo de mañana. ¿Sí, señor? Televisión, Liverpool, Bella Vista. Y se complementa River Nacional en el Centenario a las 16 horas. Ajá. Defensor Sporting Tacuarembó a las 18 horas. ¿En el Francini? En el Francini. Y Cava también Cerro Largo, 15:30 con Wanderers. Para estar complementando lo que es la decimocuarta fecha. Se manejó así porque en un primer momento era el partido televisado en la mañana de Defensor Sporting, pero Defensor ya habló con la televisión, después con la mesa, y se llegó a un acuerdo, ya que no puede jugar el día sábado, igual que Nacional por la Copa Libertadores, que los dos jugarán el día domingo, y a primera hora Nacional, o sea, a la hora 16, lo normal, y 18 horas va a Defensor Sporting. Bueno, así que en ese momento, obviamente, Defensor va a tener los dos resultados que precisa, o mejor dicho, los resultados que precisa saber, porque están involucrados River y Nacional, sus escoltas en la tabla de clausura y en la tabla anual, y sabrá si puede ser campeón del clausura o si ya se asegura, bueno, con un empate no precisa del resultado de River y Nacional para saber si se asegura la primera vez. La mesa, anual, ¿no? Normalmente los que están disputando el descenso los hace jugar solamente los sábados. Sí. Pero acá había alguno todavía que también tenía alguna chance en lo que es la liguilla, entonces tuvo que estar planificando y mirando a ver cómo podía estar distribuyendo los partidos. Novedades por el lado de Peñarol, Oscar. Ayer en conferencia de prensa, Julio Rivas, el entrenador, hizo hincapié en el apoyo de la dirigencia del club en todo momento hacia el cuerpo técnico y que no podía hablar sobre rumores o supuestos que arrojan malestar con el mencionado entrenador. De todas maneras, y como lo decíamos en títulos, Rivas cuenta con el apoyo de la mayoría del consejo, aunque también es cierto que hay algunas personas de otros sectores que piensan absolutamente lo contrario, pero, como decíamos, la mayoría y también el oficialismo piensan que Julio Rivas debe seguir en su cargo, por lo menos hasta aquí. Hay que ver qué pasa si Peñarol no se clasifica a la liguilla pre-Libertadores y pre-Sudamericana de América. Gonzalo Noguera, que sufrió finalmente, se confirmó desgarro en el gemelo de la pierna derecha, obviamente no estará frente a Cerro, y recordemos que Julio Rivas ayer dijo que Sosa estaba evolucionando de su lesión de la mejor forma, hay que esperar a ver si esto se confirma y si puede estar en el próximo partido. Todo hace pensar que es difícil, que se estaría apunando un poco al arquero de Peñarol, pero quizás tenga la suerte de estar ante el albiceleste. Se espera por la sanción a Carlos Bueno, ya que se estima que puede ser más de un partido. Mañana vuelven los entrenamientos en Los Aromos. Estudiando las novedades por el lado de Nacional, Pablo Lundinsky. El equipo de Tricolor retornó hoy por la mañana a los trabajos en los céspedes, después de la victoria clásica del día de ayer, pero sin mucho tiempo para festejos, sino que ya con las cabezas puestas en el partido del jueves a las 22 horas en el Parque Antártica de San Pablo ante el Palmeiras por cuarto de final de Copa Libertadores. Los futbolistas que fueron de la partida ayer en el Centenario realizaron los habituales trabajos regenerativos, mientras que el resto del plantel realizó fútbol ante la cuarta división. A nivel sanitario, los futbolistas terminaron en buenas condiciones el partido de ayer y ninguno reviste lesiones de importancia. Peruso ya piensa en el equipo que pondrá en cancha el jueves, que se sabe ya no sufrirá demasiadas modificaciones. Una variante asegurada es el retorno de Adrián Romero, quien ingresará por el lugar, ocupando el lugar, mejor dicho, de Pablo Caballero. Ahora, el entrenador floridense deberá decidir si va por el lateral derecho o por el lateral izquierdo. La duda surge porque ayer Matías Rodríguez, habitual lateral izquierdo, jugó por derecha y lo hizo muy bien, lo hizo de muy buena forma. Al revés. Matías Rodríguez, habitual lateral derecho, jugó por izquierda y lo hizo de muy buena forma. Ahora, también Peruso sabe que Adrián Romero rinde en muy buen nivel, tanto por derecha como por izquierda. Entonces, entre esas opciones, deberá optar el técnico Florides. Bueno, bien, más novedades por el lado de la OFE, en este rubro. Digamos lo del Tribunal de Penas con respecto al Clásico. Confidencial. Sí, señor. Pilla denunciado por agresión. Al final del partido. Al final del partido. Y luego sí, lo que dice también OJ Morales, en roja directa por el puntapié que llega a destino. Bueno, segunda tarjeta amarilla y la expulsión. Y está el tema de Darío Rodríguez, que el Tribunal de Penas ya dijo que va a trabajar de oficio para la sanción del jugador de Peñarol. Más novedades por el lado de River, en este caso con Oscar Velo. Sí, que lo decíamos en títulos, el mota Sergio Sousa está recuperado, se recuperó de las llagas que lo había marginado la última semana, por lo que no pudo estar en el último partido. Con Seizao, el brasileño cumplió la fecha de suspensión, por lo que podrá estar presente si Carrasco así lo requiere. ¿Qué quedó por el lado de los tricolores, Pablo? Quienes viajan mañana 19:30 rumbo a San Pablo, las 17 están citados para presentarse en la sede, ahí saldrán al Aeropuerto Internacional de Carrasco, son Leonardo Gurián, Mauricio Victorino, Rodrigo Muñoz, Roberto Brum, Matías Rodríguez, Marcos Mondaini, Álvaro Fernández, Pablo Caballero, Oscar Javier Morales, Alexander Medina, Sebastián Coates, Mauricio Pereira, Jorge Cazulo, el Batuta Ángel Morales, Diego Erismendi, Nicolás Lodeiro, Santiago García, Gustavo Vizca y Sacú y Adrián Romero serán los jugadores tricolores que viajan a San Pablo. Más del lado, Frente Hugo. Un tema, reunión del Ejecutivo. No se manejan nombres, pero más o menos los incidentes que ha tenido algún dirigente de Peñarol en el palco oficial, resulta que también el otro día parece que es este... El incidente pasó con el hijo de algún funcionario o integrante de la Comisión de Seguridad del AO. Entonces, hay alguna denuncia por parte de dirigentes de Peñarol para que esté saliendo del cargo el integrante de esta Comisión de Seguridad del AO. Estaremos viendo a ver qué sucede, qué define el Ejecutivo, que estuvo reunido, pero todavía no ha dado ningún tema y por lógica no manejamos nombres. Bien, aquí hemos repasado entonces novedades de este fútbol uruguayo de cara a lo que se viene en materia de fútbol de Libertadores y también del campeonato local. Hora 25, 22:30, se despierta la información. Sábados y domingos de 16 a 18 horas, confirmado. Máximo Goñi es el relator más escuchado por los uruguayos en todo el país. Cambia todo, cambia todo. Con alegría, con humildad y con la verdad. Oriental. La auténtica primera en fútbol para todo el país. Fuente Informe Nacional de Radio, abril 2009, Equipo Mori. Al caer la tarde y la noche va a empezar, a todas luces viene el sol de noche a iluminar. Lámpara sol de noche con todo su esplendor, la línea más completa para verte. Atención electricista de interior, Raúl González, bobinados, trabajos realizados y enviados en 24 horas. 40 años de experiencia nos avalan. Somos especialistas en ómnibus, camiones y maquinaria pesada. Tomás Gomenzoro 2787, telebobinados 481-2008. Hay cosas que yo nunca las olvido. Por ejemplo, las vitaminas. Todos los días tomo mis vitaminas y suplementos de Natural Life. Lo hago como algo tan natural como los deportes. Me ayudan a sentirme siempre bien, a seguir siendo como soy. Natural Life. Vitaminas y suplementos naturales. Natural Life. Naturaleza concentrada. Empanadas, las más frescas para buscar. La Especialista. Tapas para empanadas, pascualina y copetín. Para que usted las lleve con los ojos cerrados. Hoy se hacen, hoy se venden. La Especialista. Impermeabilice con membranas asfálticas de Marvex Sociedad Anónima. Rollo de 10 metros cuadrados, 30 kilos, 600 pesos IVA incluido. Y de 40, 650 pesos IVA incluido. Calidad EMAPI. Descuentos por cantidades. Marvex Sociedad Anónima. General Flores 3949. Teléfono 215-0481. Santos hombres los que llevan ilusiones, adalides del pasado y la gloria que vendrá. Mañana Supermatch pone en marcha otra lista larga, espectacular, que tendrá como partidos estrella la final de la Champions League y el juego entre Palmeiras y Nacional por la Libertadores. Estos son algunos partidos destacados por la Champions League. Barcelona-Manchester en la final, 2:30 paga el equipo catalán, 3:05 el empate y 2:30 el Manchester United por la Copa Libertadores. Palmeiras ante Nacional, 1:70 paga el conjunto carioca, 3:15 el empate y 3:40 la victoria del bolso. Defensor Sporting ante Estudiantes paga 2:10 la Viola, 2:95 el empate y 2.60 el equipo Pincharrata. Cruzeiro ante San Pablo, 1.85 la victoria local, 3.15 el empate, 2.95 la victoria visitante. Por el clausuro de Uruguay, River Plate enfrenta a Nacional, 1.90 paga el Darcenero, 3.10 el empate, 2.85 el tricolor. Peñarol enfrentará a Cerro, 2.30 paga el Carbonero, 3.05 el empate y 2.30 el Albiceleste. Defensor ante Tacuarembó, 1.35 la Viola, que puede ser campeón, 3.65 el empate y 5.40 el conjunto visitante. ¿Cuánto paga Defensor por Copa Libertadores? Defensor por Copa Libertadores paga 2.10. Ya le gustó. No, voy a seguir en la racha. Ya le jugué que le ganaba a Boca, ahora que le gana Estudiantes. Voy a tener, pagaba 8 pesos contra Boca, ahora paga 2.10. Voy a tener que subir un poco la apuesta para poder llevarme lo mismo que yo. Es Estudiante. Cuando me llevé, lo que cuando quise que ganaba contra Boca. No hay de esos clásicos dividendos altos. No. Está todo muy parejo. Voy a pagar algo, si ya cobró. Recordarles, Oscar, que el partido de Barcelona de Manchester puede ir a largue, pero el resultado que se toma es la culminación de los 90 minutos. Si culminan empatados ahí, ese es el resultado que se toma y después no importa lo que pase en el largue y en los penales, ¿verdad? Recordamos 2.30 para Barcelona, 3.05 el empate, 2.30 también el Manchester United, y me llama la atención Peñarol Cerro, 2.30 para Peñarol y 2.30 para Cerro, están igualados. Y el favorito River frente a Nacional para Superman. Y el favorito River, y bastante amplio, 1.90 contra 2.85. Juga. Sí. Y yo quiero también una cosa, no sé, pero pienso que Nacional no va a poner los titulares en ese partido. No. Es decir, Nacional ya no tiene nada que hacer en el campeonato, es bien claro. La chance que le queda en el anual. OJ está suspendido. No, pero aparte va a estar jugado la Libertadores de América y River va a poner todo para entrar en la liga. En el anual quedan 6 puntos por jugarse y son los puntos que le lleva Defensor Nacional. Es imposible, entonces. Jugá y gana todos los días con Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Pasos al andar en Croacia, en Brasil y en Argentina, en Italia, en Perú y también Uzbekistán. Y si un día aparecieran los marcianos, rejugamos en la luna de local. Restaurante La Tregua, parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. Y bueno, los domingos de mañana, por lo general me levanto temprano con mi viejo. Mientras yo me visto, él arranca para la cocina, pone a calentar el agua, prepara el mate y arrancamos para la cancha. Yo siempre miraba cómo cebaba, cómo daba vuelta la yerba, movía la bombilla. Y un día le dije, viejo, vos cebar uno yo. Y bueno, a partir de ese día, seguimos haciendo lo mismo. Nos levantamos temprano, él va a la cocina, prepara el mate. Pero ahora, en el camino a la cancha, el que lo ceba soy yo. Cada mate tiene su vuelta. Y cada uno tiene su historia. Pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. Darceg Sociedad Anónima. Fajas lumbares, prevención y recuperación de lesiones de columnas. Importa y distribuye Darceg Sociedad Anónima. Cerro Largo 1274. Teléfonos 903-2098 y 99. Para barracas y particulares, el ofertón de la madera de eucaliptus. Al pie del monte, los mejores rolos siempre con el ofertón de la madera. Pedidos al 099-910-825. Uy, no, tengo que hacerme el carné de salud y además la libreta de conducir. Sacar hora y esperar un montón de tiempo para que me atiendan. No pierdas tiempo, en SWAT lo haces volando. Llamá ya al 487-7047 o vení a la clínica del estadio y te lo llevas al toque. Sí, así como lo escuchaste. Sin trámites engorrosos ni pérdida de tiempo. SWAT. Contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. FUN Trofeos. Todo tipo de medallas, copas, plaquetas, grabados. FUN Trofeos. Gaboto entre Miguelete y La Paz. Tenemos todo en Jaguarón. La Guarón Importación. Distribuidor oficial. Repuestos originales. Jaguarón y Galicia. 908-1136. Jueves a Puro Fútbol. De Sousa y compañía esperan Estudiantes. Vale, Sousa, tiró, viene. De Defensor Sporting. Y a segunda hora, el Grillo y Nacional estarán en San Paulo. Coni también. ¡Gol de Nacional! ¡Colgalo, Vista y Sacú, colgalo! Jueves, desde las 17:30, otra vez Oriental. La auténtica, primero en fútbol. Al caer la tarde y la noche va a empezar, a todas luces vienes, sol de noche a iluminar. Lámpara, sol de noche, con todo su esplendor, la línea más completa para verte mejor. Lámpara, sol de noche, empiezan a despertar, y la ciudad se ilumina, como el sol van a brillar. Vote a Walter Cacho Laureiro en las listas de Astori Presidente, 21-21 y 721. Avanzada Frente Amplista. Decile no a las drogas y el alcohol en el fútbol y en la vida. Centro de Adicciones Hospital Italiano, 481-3638. Tenemos la mayor diversidad en cerámicas para todo tipo de ambientes. Mejores precios, servicio, entrega y stock. Parraca Central, ventas con respaldo. Emilio Rania, entre Valle Ordóñez y Centenario. Ese es el lugar de Barraca Central. Trinidad vuelve a ser la cuna de un evento internacional. Sudamericano Sub-18 de básquetbol clasificatorio para el premundial de la categoría. Del 25 al 31 de mayo en Plaza de Deportes. Torneo Sudamericano Sub-18 de básquetbol. Las estrellas juveniles de América del Sur van a estar en Flores. Auspician Banco Comercial, Red Pagos y Pelotas Molten. Organizan Federación Uruguaya de Básquetbol, Ministerio de Turismo y Deporte y la Oficina de Deporte Municipal. Gobierno de Flores. Entre todos, mucho mejor. El campo, la ciudad, el trabajo o el placer. FAU, un vehículo para cada necesidad. FAU, importa y respalda Vladimir Kaitasov y su red de distribuidores en todo el país. Mañana comienza la venta de localidades para partido de Uruguay-Brasil el próximo 6 de junio a las 4 de la tarde en el Centenario. Sí, señor. Los precios de las localidades, 200 pesos Ámsterdam y Colombes. Sí, señor. 400 pesos segundo y tercer anillo de la tribuna olímpica sin numerar. 500 pesos el primer anillo de la olímpica, son localidades numeradas. Y 700 pesos tribuna y platea América. Ya hay 2.500 entradas vendidas. ¿Y cómo decimos que comienza mañana? Y bueno, para mí hay 2.500 entradas vendidas ya, $100 cada una. ¡Epa! Tribuna América, puerta 25, irán los parciales de Brasil. 2.500 localidades ya han sido... Ya tiene $250.000 Uruguay por ese lado, ¿no? Es buen negocio. Buen negocio. Recordamos que solamente los menores hasta 5 años inclusive tendrán libre acceso, pero sin derecho a ocupar asiento en los centros de numerados. Sí, puede ser. Hora 25. Hay equipo. Rulemanes. Siempre la vanguardia. La rica Rulemanes continúa incorporando nuevos productos. Ahora las correas alemanas preferidas por la industria automotriz con T-Pitch de Continental. Sí, correas Continental, líderes en el mundo, también en la rica Rulemanes. Porque en la rica... Todo rueda mejor. En Hipermercado Tata de Canelones, ahora cambio de todas las monedas. Consulte cotización llamando al 24500. También le ofrecemos el mejor servicio Habitat. Exija lo mejor para su motor. Exija Lubrifiner. Desde Estados Unidos, la línea más completa de filtros para maquinaria agrícola, vial, forestal, transporte pesado y automotriz. Lubrifiner, representante exclusivo Antomil Sociedad Anónima. UFRE 2465, teléfono 208-6063. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre, Cabaña Verónica lo espera en el mercado del puerto. Para hacer el carnet de salud y la libreta de conducir, no pierdas tiempo. En SWAT lo haces volando. Llamá ya al 487-7047 o vení a la clínica del estadio y te los llevas al toque. Sí, así como lo escuchaste. Sin trámites engorrosos ni pérdida de tiempo. SWAT. Contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Excelente, aquí en la 25. Estuviste el fin de semana en el Masashi Naturgo para observar la victoria de River ante Bellavista como visitante por 3-2. Yo también. Sí, estuvimos junto con Oscar Berry y Daniel Alonso en un partido en donde siempre fue más River que Bellavista. Bellavista hizo 2 goles por el mal funcionamiento en ese momento de la defensa de River. Y lo decíamos en la misma transmisión. Tenía un problema, River quiere jugar a ras de piso. La cancha de Bellavista está espantosa, sinceramente, y Oscar, que anduvo mucho más cerca, que estuvo por la zona vestuario y se anduvo bien por dentro de la cancha, se veía ya de la cabina que era muy mal estado, pero peor, el arco que para decir de alguna manera que da la Tribuna Colombia, el Arroyo Miguelete. Sí, el Arroyo Miguelete. Uh-huh. Estaba mejor, más lisa para el lado de Lucas Ove. Y el segundo tiempo que le tocó a River de ese lado arrancar, contó todavía con la ventaja de que vino la segunda tarjeta amarilla de Huelva, es que vino el penal, descontó enseguida y después sí, siguió de largo e increíblemente fue una muy mala tarde de Pupo, que creo que paró casi todos los ataques contragolpes de River, estaba siempre en posición adelantada. Si hubiera sido, estuviera un poco más despierto esa tarde, River le ganaba por 5 o 6 goles. Y luego sigue algo que vio Oscar más cerca, que fue los incidentes entre los parciales de Bellavista y los jugadores de Bellavista. Sí, realmente lamentable. Desde que comenzó el partido, que salió en la cancha, un parcial estaba de punta con los jugadores, con los futbolistas, recordando la mala campaña que está haciendo Bellavista. Y cuando finalizó el partido, los futbolistas con las revoluciones a mil, como se dice, respondieron a una agresión de este mismo hincha, salieron de los límites de la cancha y ahí se dio intercambio de golpe de puño entre jugadores y algunos parciales que estaban allí. Esperábamos que a la salida podía pasar algo, pero por suerte la policía, con un cordón de seguridad, logró que nada más sucediera. Ahora yo te hago una pregunta, Eduardo. ¿Cómo puede ser que Danubio haya hecho 4 goles y haya perdido? Sí, es cierto. Significa que anda mal y liga mal. Anda, cuando andas mal y ligas mal es casi lo mismo, ¿no? Indudablemente, porque tuvo 2 goles en contra. Los 2 primeros goles de Liverpool fueron goles en contra, fatalidades. La primera de Matías Pérez en primer tiempo, la segunda del juvenil Marcelo Silva, que desviaron la pelota y descolocaron al guardameta de Danubio Esteban Conte. El primer tiempo fue mejor Liverpool. No una gran superioridad, pero Danubio en la primera parte fue muy pobre. Tuvo una chance con un buen remate afuera del área que desvió bien el arquero Matías Castro del elenco de Liverpool. En el segundo tiempo, poco al comenzar, mismo llega el segundo gol y realmente como que no se veía una capacidad de reacción para el elenco de Danubio. De repente el ingreso de Jorge García pudo haber sido importante para dar un poquito más de profundidad y agilidad en el manejo de la pelota, pensando en el arco de enfrente. Eso sí, el descuento de Danubio, que fue lo que lo tonificó al equipo de la Curva, también llegó de rebote. Una pelota que van a buscar, no recuerdo si Ferro y Tejera era el jugador de Liverpool, eso sí. El Danubio llega primero, le pega la pelota, pero la pelota iba hacia un lado, le pega en el rostro a Tejera y la desvía completamente y se va hacia el área, donde estaba muy atento y despierto Perrone para poner el descuento, y esto tonificó a Danubio. Llegó unos minutos más tarde el empate ante una distracción de la defensa de Liverpool, y el último cuarto de hora sí era para Danubio. La verdad que era para Danubio, tuvo un par de chances, una muy clara de Perrone que tapó bien Castro, y en la hora creo que exageró demasiado la tenencia de la pelota, arriesgó demasiado en la mitad de la cancha Ferro sobre el sector de la platea precisamente, pierde la pelota, nace el contragolpe de Liverpool, que remata a Lalinde, desvía Conde, pero le quedan los pies a Pesolano, que le dio una victoria tremendamente importante a Liverpool para llegar a la liguilla Prelibertadores. Hora 25, 22:30, se despierta la información. Che, lógica, vos que le buscás explicación a todo, ¿cómo explicás lo que sentís al ganar la Copa Santander Libertadores? Lógica, vos que viste jugar a un rey, a un príncipe y a un emperador, ¿viste la tajada de una araña o el gol de un loco? ¿Sabés qué pasa, lógica? Santander te desafía para acompañar la pasión por el fútbol. Santander, el valor de las ideas. Espuma de poliuretano Kraft, líder mundial para colocación de aberturas de madera y aluminio. Única en el mercado con rendimiento de 45 litros en envase de 750. Calidad ISO 9001. Importa para el Mercosur El Gaucho, 514-8341. Supermatch gana con todos los equipos del mundo. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Trabaja en el centro de Montevideo. Deje su coche en un lugar seguro. De lunes a viernes, 600 pesos todo el día, todo el mes. Estacionamiento Cordón, en el centro, Santiago de Chile, 1168, esquina Maldonado, 903-07-84. A lo bueno, llámelo por su nombre. Herramientas eléctricas DIP. Importa y distribuye Galacor. Representante DIP y Domotec. Galacor. Somos diferentes. Sudel Limitada, casi medio siglo iluminando al país. Sudel Limitada, en su tradicional esquina de Rondó y Caravaggio. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Presenta, en hora 25, el gauchito del talud, que trae sonrisas al deporte. ¡Qué catombe, Carbonera! Cuatro derrotas seguidas con la clásica incluida, que no pudo ser más fiera. Y eso lo deja a esperar una drástica reacción. La toma la comisión, ya se pronunció la hinchada, que dejó tras la caída varias cabezas cortadas. Medio país con sus huestes se pregunta desde ayer qué fue Peñarol hacer allá por Punta del Este. Ese turismo campestre le sirvió de poco y nada. No llegó la levantada, solo sumó otro fracaso y lo peor, que usó otra vez jugar a los pelotazos. Y los cambios que se hicieron lo dejaron marcha atrás. El hincha no banca más. Fue solución, caballero. Con el cambio del golero se buscaba la victoria. Era más vieja la historia que había que solucionar. No era encerrar al plantel y con la prensa no hablar. Y Nacional, con poquito, con medio tiempo diría, se quedó con la alegría y del festejo los gritos. Le alcanzó con el grillito para ganar en buena ley. 3-1 Sirvieron para dar la nota. Palabrinegro, la bronca. Vizcaíno, la pelota. Sobre el final varios chillan de Peñarol protestando por un penal, reclamando. Y bueno, doble amarilla. Afuera de la liguilla queda el viejo Peñarol, por el lamentable error de no mostrar actitud en la cancha, desde luego. Y ahora, borrar y empezar de nuevo, piensa el gauchito el talud. Y así pasó en hora 25 el gauchito del talud. Una presentación exclusiva de Sudel Limitada. Casi medio siglo iluminando al país desde su clásica esquina de Rondó y Caravaggio. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Sudel Limitada. Teléfono 200-26-17. Esto fue... ¡Hora 25! Esta hora 25 comenzó con el diálogo que manteníamos con el jugador tricolor Mauricio Victorino, quien respondía cómo vio el partido clásico. Lo viste en el partido, pero fue justo el resultado, ¿no? Nosotros fuimos los que manejamos la pelota y los que creamos más situaciones de gol. El trámite del partido era nosotros controlando la pelota y bueno, primero con un punta solo, tratando de buscar alguna jugada aislada para tratar de convertir un gol. Además, el defensa tricolor da su opinión sobre el supuesto penal a Bueno. Seba venía corriéndolo atrás y creo que si ves, tenía tiempo para dar pateado al arco y todo, pero bueno, decidió buscar el penal, que es dudoso, para algunos fue, para otros no, pero bueno, creo que el delantero tuvo tiempo para dar pateado al arco y no, en vez de esperar al defensa para dejarse caer, ¿no? Más tarde manteníamos un contacto internacional con nuestro compatriota Juan Manuel Salgueiro, jugador de Estudiantes de La Plata, que estará visitando el día jueves a Defensor Sporting. Nuestro compatriota cuenta cómo ven a los violetas en la vecina orilla. Se ve como un equipo duro, un equipo que está bien trabajado, que todos tienen muchas ganas de jugar, lo demuestran en cada pelota y algo similar a lo nuestro. No, bueno, a pesar de que tenemos la figura de Verón, igualmente se trabaja mucho en equipo y no tanto en individualidades. Por último, el diálogo era con Daniel Benech, dirigente de Peñarol por el Movimiento 28 de Septiembre, quien propuso licenciar a algunos futbolistas del plantel y explicó el porqué de esta idea. Nosotros entendemos que con una de repente con un plantel con más juventud y que tuviera más hambre de ganar y que sintiera más la camiseta de algunos jugadores, yo no sé si la sienten, por lo menos no lo demuestran, nos iban a dar esa chance o por lo menos dejarnos la sensación de que habíamos hecho capaz que el último esfuerzo, la última variante para afrontar estos partidos. Por último, el arquitecto Benech hizo referencia a los arbitrajes y también habló sobre la continuidad del técnico Julio Rivas. Es un partido que se podría haber empatado por un penal que no se cobró, que también uno no es una excusa porque se jugó muy mal, pero lamentablemente en los últimos partidos los jueces han perjudicado notoriamente a Peñarol. ¿Rivas debe seguir al frente de Peñarol? Se lo trajo y se le dijo que el proyecto era a largo plazo. El tema de la continuidad del técnico, eso me parece que no es un tema a plantear. Bien, así estamos llegando al final de esta edición de la 25. 20 segundos, mañana está Pelé aquí en otro país. Sí, señora, a las 6 de la tarde el intendente municipal Ricardo Erlich lo condecorará ciudadano ilustre en la Plaza Fabini, reitero, 18 horas, Pelé en la Plaza Fabini. Bueno, nos estamos yendo, gracias Carlitos Contesa por habernos puesto en el aire. Ya viene Entre Todos aquí en Oriental, en materia de la 25. Los invitamos a reencontrarnos mañana 11:30, que pasen muy bien y que tengan buenas noches. Hora 25, 30 años detrás de la pelota y delante del resto. Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por...